Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa llega a ustedes gracias a Plasma Tus Ideas Ameca Meca, ubicado en calle San Francisco número 22, Ameca Meca Centro. Teléfono 55 25 27 04 94. Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Ella libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Ella lee. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El-Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Espero que sea agradable este viernes ya. Viernes por la tarde. El día miércoles pasado estuvimos por ahí en el aniversario de La Voladora, el miércoles ahí transmitiendo desde el centro de Ameca Meca en el kiosco. Fue con nosotros el maestro Gerardo Páez y bueno, también el maestro estuvo en el aniversario de La Aleph hace como 15 días. No nos habíamos escuchado desde entonces. El miércoles fue un programa especial. Es un honor estar aquí, festejar con La Voladora estos 23 años. Es un honor formar parte de La Voladora y esperemos que cumplamos todos muchos años más al aire. También quisiera, bueno, como les digo que no nos habíamos escuchado desde entonces, quisiera refrendar el agradecimiento a La Voladora y a todo el equipo por lo del día del aniversario de La Aleph allá en el del Arte. Estuvo bien padre. Y bueno, también gracias a todos los patrocinadores y a todos los poetas y escritores que fueron también a las bandas. Créanme que no se los voy a terminar de agradecer nunca, así es que si sueno muy reiterativo con el gracias, pues no es para menos, ¿va? Hoy vamos a hablar sobre algo que tampoco hemos hablado hace mucho tiempo, la muerte en la poesía. Vamos a hablar de poesía y como ya se acercan las fechas de difuntos, pues también pues vamos a aprovechar, ¿no?, para hablar de muerte y de poesía. La muerte en la poesía, la muerte nunca se va de la poesía. Y bueno, personalmente creo que estas fechas que se acercan son las más bonitas del año. No sé ustedes qué opinen, pero para un servidor es así. Es la época más preciosa del año. Otoño, un poco de frío, el pancito de muerto, las calaveritas, el dulce, las frutas, las velas, el olor a sahumerio, eso es como que bien mágico y por eso es que consideramos que esas fechas son las más bonitas y mágicas del año. Ustedes, no sé si ustedes estén de acuerdo, díganme, a ver, háganme saber si están de acuerdo que es la mejor época del año. Y conforme a que los poetas escriben de todo, de toda experiencia humana, bueno, no solo los poetas, sino también la literatura. Obviamente la muerte forma parte de esa experiencia del hombre, a no ser que encontremos algún día la fórmula de la inmortalidad, pero de todos modos siempre será una experiencia humana. Eso como que es hasta obvio. Aquí lo interesante es ver cómo se manifiesta la presencia de la muerte a través de la poesía y a través de las formas. Siempre hay una forma diferente de abordar cada temática, cada experiencia humana y plasmarla en las letras. Siempre van a ser casi las mismas experiencias, casi los mismos temas. Sin embargo, las formas y la expresión a través del ser poético, a través de cada poeta, siempre será diferente. Y eso es lo que le agrega un valor a la literatura y a las letras. Del primer poeta que les quiero hablar es de Jorge Manrique. Jorge Manrique fue un poeta español. Fue un poeta español por ahí del siglo XV. Y él tiene unas coplas por la muerte de su padre que vamos a ver si les parece después de esta canción que viene y después del corte. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y barones, como vimos tan potentes, di muerte, ¿dónde los escondes y traspones? Y las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruda, te ensañas, con tu fuerza las atierras y deshaces. Las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda chapada o cualquier otro reparo que aprovecha, cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros, no cumple que los alabe, pues lo vieron, ni los quiero hacer caros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados y valientes. ¿Qué es eso para discretos? ¿Qué gracia para donosos? ¿Qué razón? ¿Qué benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos? ¿Qué león? Estas son algunas coplas de Jorge Manrique, que se las escribe a su padre muerto. Su padre era don Rodrigo Manrique, que aquí, bueno, nos los dice de manera pues directa, obviamente. Y el trasfondo un poco de la temática de estas coplas es que, a pesar de que la gente sea extraordinaria, a pesar de que la gente tenga tantas virtudes y tantos dones, siempre pues, también acaba muriéndose, ¿no? Aquí incluso hace hasta un pequeño elogio a cómo era su padre, ¿no? Le dice: qué amigo de sus amigos, qué señor para criados. Y al principio comienza diciendo que duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, pero le dice a la muerte también, ¿no? Como que le enfrenta un poco: di muerte, ¿dónde los escondes? O sea, a pesar de tanta fama, a pesar de tanta gloria, la muerte termina triunfando al final, pues, te cuentas. Dice, por ejemplo, después de puesta la ley de la vida tantas veces por su ley al tablero, después de también servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. Y aquí después Manrique va a darle voz a la muerte, es decir, son coplas, sí, pero es un yo poético el que está hablando, y sin embargo aquí habrá cierto diálogo o ciertas palabras que intercambian la muerte y don Rodrigo Manrique antes de morir, que como un diálogo antes de la muerte, ¿no? Eso está interesante, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después de estos mensajes, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca tiene su dirección en San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca, 55-25-27-04-94. Plasma Tus Ideas Amecameca es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión de textiles como playeras, sudaderas y gorras, e impresión en gran formato como lonas, vinines, banners publicitarios o souvenirs como tazas, y productos para negocios. También se hace diseño gráfico, digital, logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Plasma Tus Ideas a Meca Meca. Nos vemos, ahorita regresamos. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de La Muerte Nunca Se Va de la Poesía. este tema recurrente que han escrito muchos poetas y que lo van a seguir haciendo. Les voy a pedir que estén muy atentos porque, bueno, el día miércoles, ahí en el kiosco, estuvimos regalando muchos obsequios a los radioescuchas. Algunos obsequios ya se fueron, pero por ahí como que nos quedó algo, creo, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir regalando. Así es que les pido que estén atentos, que manden un WhatsApp al 55, al WhatsApp de la Voladora, 5540-6154-59. Y bueno, todavía no hago la, ahorita va a ser la dinámica en lo que se me ocurre una pregunta. Antes escuchamos en el primer bloque El Espíritu del Agua o Spirit of the Water de un grupo de rock progresivo que se llama Camel, solo que lo que les pusimos fue un cover a piano, creo que es una melodía bastante interesante. Y bueno, seguimos hablando de el tema de la muerte en la poesía, o la poesía, la muerte nunca se va de la poesía. También ya leímos algunas coplas de un poeta español. A ver, se me está ocurriendo que la primera persona que se comunique al 55 40 61 54 59 y me diga los versos de quien acabamos de leer en el primer bloque, se va a llevar un vale de la pizzería El Molino para que se coma una pasta boloñesa, ¿va? Entonces, un vale para una pasta boloñesa, cortesía de Cafetería El Molino, para la primera persona que se comunique con nosotros y nos conteste de quién eran las coplas que escribe este español mexicano que acabamos de leer en la primera parte. 55, 40, 61, 54, 59. Ahí está. La primera que se comunique, nos diga, se lleva su pasta boloñesa, cortesía de Pizzas y Cafetería El Molino. Vamos a seguir con el tema. El otro poema que les quiero leer, compartir, es uno de Francisco de Quevedo, también un poeta español muy importante del siglo XVI. Quevedo ya creo que lo habíamos visto alguna vez, pertenece a la época de oro de la poesía hispana, barroco aparte. Lo barroco es cuando se escribe muy, muy, muy así como que muy oscuro, como que no se le entiende. De hecho, el barroco se divide en culteranismo y conceptismo. El culteranismo justamente es eso, de las formas cultas, muy, muy cultas, excesivamente cultas, que a veces no se entiende de qué rayos está hablando, cuando mete vocabulario muy complejo, cuando, en fin. Entonces, Quevedo escribía así. Sin embargo, este poema no es tan culterano, no pertenece tanto al culteranismo, sí se entiende, y si no, pues, y si no lo entendemos, pues lo vamos a tratar de parafrasear. Amor constante más allá de la muerte. Desde ahí ya nos está diciendo de qué va a hablar el poema. El amor constante que trasciende la frontera de la muerte misma, ¿no? De la vida misma. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi alma a la agua fría y perder el respeto a la isevera. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas, humor que a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Bien, este soneto, sí está un poco aquí medio complicado, ¿no? Por las figuras que usa, sin embargo es entendible. El primer cuarteto dice, lo repito, cerrar podrá a mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera, es decir, podré morirme. Así en una palabra, el cuarteto quiere decir eso, podré morirme, ¿no? Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe a mi alma al agua fría y perder el respeto a la isevera. Lo que dice este cuarteto junto con el otro es, podré morirme, pero algo de mí va a quedar en esta tierra, ¿no? Eso es lo que dice también el segundo cuarteto. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médula que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, más tendrán sentido. Toda la idea del poema está contenida en este verso, serán ceniza, más tendrán sentido. O sea, el alma, las venas y la médula que conforma todo el cuerpo, es decir, el cuerpo entero, será ceniza, pero tendrá sentido, ¿no? O sea, se habrá despojado de la materia, pero una parte del alma, que son los sentidos, para Quevedo, seguirá viva. Y el último verso cierra el soneto y es lo que le da todo el sentido al poema junto con el anterior. Polvo serán, más polvo enamorado. O sea, la materia de la que estamos formados suele acabarse, ¿no? Como todo. O sea, esta materia va a acabarse, pero al final de cuentas serán polvo enamorado. Nuestras cenizas serán polvo enamorado. O sea, lo que trasciende la frontera de la vida es el amor. Por eso se llama el poema Amor Constante, Más Allá de la Muerte. Es un soneto, como les decía, un poco, pues hasta cierto punto, pues no complejo, pero pues sí, así como que muy, muy, muy difícil acaso de leer. Sin embargo, ya con lo demás, con algunos otros datos que nos da el mismo poema, pues es bastante sencillo saber de qué se está tratando. Hay otros poemas que tratan sobre la muerte. Hablando del diálogo ya casi la riego porque lleva a decir el nombre del autor que vimos que escuchamos en la primera parte del programa. Decíamos que este autor español, al final de sus coplas, al final de las coplas a la muerte de su padre, hacía como un diálogo entre la muerte y su padre, ¿no? Llega la muerte y le dice, ¿sabes qué? Ya te voy a llevar, ¿no? Y el padre le contesta algunas cosas y se genera un diálogo entre el moribundo y la muerte y pues termina llevándoselo. Hay otro poema en diálogo que se llama La Danza de la Muerte. Y bueno, este tema de la danza de la muerte también es muy recurrente dentro de la poesía. Finalmente todos algún día tendremos que hacer esa danza. Y creo que también se llamaba danza macabra. En algunos autores la manejan así, como danza macabra. Pero esta danza de la muerte, primero que nada, pues es de carácter anónimo. Es parte todavía de la poesía medieval. Es incluso anterior a lo que les acabo de leer, anterior a Quevedo y muy anterior al autor de la primera parte, ¿no? De las coplas a su padre. La danza de la muerte dice así, empieza hablando la muerte. Y bueno, aquí también hay otros personajes que son que es interesante verlos. La muerte como protagonista, aquí dice el Padre Santo, que sería el Papa, un emperador, un conde, un cura, un labrador y ya, nada más. O sea, son todos como que los... Si ubicamos un poco el contexto del poema, bueno, pues son desde luego representantes de las capas sociales que había en ese entonces, ¿no? Las capas sociales medievales, el emperador, el cura, el papa, el conde, ¿no? Entonces, quiere decir que al final de cuentas, por muy arriba o muy abajo que se esté en la pirámide social, todos tendremos alguna vez que danzar con la muerte. Esa es la idea principal. Dice la muerte, a la danza mortal venid los nacidos, que en el mundo sois de cualquier estado. Al que no quisiere por fuerza traído, le haré yo venir muy apresurado. Pues que ya el fraile os ha predicado que todos vayáis a hacer penitencia. El que no quisiere poner diligencia, por mí ya no puede ser más esperado. La idea central es esa, venir aquí todos los nacidos, ¿no? De cualquier estado, todos los nacidos que en el mundo son de cualquier estado, o sea, de cualquier condición social, de cualquier rango o jerarquía. El que no quisiere poner diligencia por mí, ya no puede ser más esperado, o sea, es que por mucho que nos resistamos, ella va a venir por nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que ir, así de sencillo. Y luego, bueno... ya viene el diálogo con el Papa, con el emperador, con el conde, con el cura, con el labrador. Y al final dice la muerte a los que no nombró, o sea, porque desde luego había más tipos de personas en aquella época y en todas las épocas. Y por ahí a lo mejor pudo haber alguien que no pudo nombrar la muerte y sin embargo sí lo hace. Y dice la muerte a los que no nombró. A todos los que aquí no he nombrado de cualquier ley, estado o condición, les mando que vengan muy toste priado a entrar en mi danza sin excusación. No recibiré jamás excepción, ni otro libelo, ni declinatoria. Los que bien hicieron habrán siempre gloria, los que al contrario habrán damnación. Estas palabras que suenan medio raras, pues hay que acordarnos que los primeros poemas en español pues, todavía tienen un poco de influencia de la lengua romance y todavía no hay como que un paso así ya que sea totalmente español. Por ejemplo, en las coplas, por ahí decía Dixo en lugar de dijo, o fijo en lugar de hijo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando dice non recibiré más excepción, dice que no va a recibir pretextos. Ni otro libelo, ni denigratoria, o sea, ni va a poner ni negativas, ni la muerte no acepta ni negativas, ni excepciones, ¿no? Así de sencillo. Los que bien hicieron habrán siempre gloria, los que al contrario habrán damnación, o sea, dañación, o sea, castigo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Vamos a la canción de la media y regresamos a la ley. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la muerte nunca se va de la poesía. ¿Ya adivinaron quién se... ¿Ya contestaron la pregunta de quién son las coplas de la primera parte del programa? Creo que no. Sigue abierto el WhatsApp 55 40 61 54 59 para la primera persona que nos diga de quién son las coplas de la primera parte del programa. Se van a llevar una pasta boloñesa cortesía de Pizzas y Cafetería El Molino. Bien, acabamos de escuchar la canción Tiempo de Alan Parsons Project, una banda de rock progresivo de parte de los 70, 80, muy buena y que personalmente pues me gusta mucho. Pero sigamos con el tema. Ahora vamos a hablar de un poeta mexicano, también ya conocido aquí en el programa, bueno, del que ya hemos hablado. Él es Ramón López Velarde. Creo que sí es mexicano. No recuerdo. A ver si no me fallan mis clases de literatura. Espero que nadie me esté escuchando de la carrera. Si no, me van a decir que soy un burro por no haber estudiado. El punto es que El sueño de los guantes negros es un poema bastante peculiar también, escrito por Velarde a través de un sueño. Bueno, no es que él haya soñado con la muerte, sino que el protagonista que nos está hablando, es decir, el yo poético, tiene un sueño y es en ese sueño en el que sueña justamente con su amada muerta, de hecho. El sueño de los guantes negros. Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada de invierno y lloviznaban gotas de silencio. No más señal viviente que los ecos de una llamada a misa en el misterio de una capilla oceánica a lo lejos. De súbito me sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros. Para volar a ti, le dio su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Al sujetarme con tus guantes negros, me atrajiste al océano de tu pecho, y nuestras cuatro manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho, como si fueran los cuatro cimientos de la fábrica de los universos. Conservabas tu carne en cada hueso, el enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros. Oh, prisionera del Valle de México, mi carne, urna de tu ser perfecto, quedarán ya tus huesos en mis huesos, y el traje aquel que con tu cuerpo fue sepultado en el Valle de México, y el figurín aquel de pardo género que compraste en un viaje de recreo. Pero en la madrugada de mi sueño, nuestras manos, en un circuito eterno, la vida apocalíptica vivieron. Un fuerte ventarrón, como en un sueño, libre como cometa, y en su vuelo la ceniza y la hez del cementerio, gusté cual rosa entre tus guantes negros. Bien, este poema es muy bello, bueno, a mí me parece muy bello, y tiene dos, tres cosillas interesantes. La primera es que las primeras dos estrofas, la primera estrofa es un cuarteto y la segunda estrofa es un terceto, que tienen cierta función de ensoñación del poema, ¿no? Describen parte del sueño, son así como que muy, digámoslo así, bastante tranquilos, bastante equilibrados, ¿no? Está contando un sueño, todavía no nos dice qué está soñando y sin embargo ya estamos parte dentro del sueño del yo poético, ¿no? Dice, soñé que la ciudad estaba dentro del mar muerto de los muertos. O sea, aquí la palabra muerto quiere decir que había un silencio sepulcral, que había un silencio absoluto, ¿no? Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos, donde lloviznaban gotas de silencio. O sea, imaginémonos un silencio bastante ensordecedor, por así decirlo, bastante tranquilo, en donde no pasa nada, ¿no? ¿Quién no ha soñado a veces con eso? dice, no más señal viviente, o sea, no había otra cosa más que una campana a lo lejos, ¿no? Es así como que bastante tranquilo. Pero esa tranquilidad se rompe en la estrofa que viene, que es de dos versos, cuando dice, de súbito me sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros, ¿no? Está soñando desde luego con la amada, ya posteriormente el poema nos dirá esto, que es la amada con quien sueña el yo poético. Para volar a ti le dio su vuelo el Espíritu Santo a mi esqueleto. Aquí hay una simetría bien interesante, porque la muerta, la soñada, es la que resucita con los guantes negros, pero el que está soñando, que es el amante, el Espíritu Santo es el que lo impulsa, es como que que lo llena de vida, ¿no? Entonces, los dos de cierta forma resucitan y van al encuentro, pero de diferente manera. La muerta resucita dentro del sueño, y el soñador, el amante, recibe un impulso, ¿no? Un impulso de vida que es el aquí significado en el Espíritu Santo, ¿no? También otra simetría bastante interesante es que en la mitología griega, Himnos y Tánatos eran hermanos. Himnos es el sueño y Tánatos es la muerte. En la mitología griega, la muerte y el sueño son hermanos gemelos, ¿no? Son casi casi la misma cosa. Entonces, aquí existe este juego, porque el que está soñando está bajo el influjo de Himnos, el sueño, y la que está soñada, que es la amada, está bajo el influjo de la muerte, que es Tánatos. Entonces, ahí está el juego entre estas dos figuras bastante interesantes. Y también hay un detalle interesante en cuanto a la simbología en algunos signos del poema. Por ejemplo, cuando el amado va al encuentro de su amante y se agarran las manos, dice así, al sujetarme con tus guantes negros me trajiste al océano de tu seno y nuestras cuatro manos se reunieron en medio de tu pecho y de mi pecho, como si fueran los cuatro cimientos de la fábrica de los universos. Nuestras cuatro manos se reunieron, ¿no? O sea, no son tus dos manos y mis dos manos, son nuestras cuatro manos, como si fueran los cuatro cimientos de la fábrica de los universos. No es gratuita esta mención del número cuatro, porque acordémonos que los antiguos nahuas tenían como dentro de su cosmovisión que los cuatro puntos cardinales eran los cimientos del universo. Y tampoco entonces es de gratis la mención que hace del Valle de México, ¿no? Entonces, esa combinación de elementos le dan mucho significado al poema. Como esa mención del Valle de México, de la muerte como figura principal, y aparte los cuatro puntos cardinales como fábrica, como cimientos de la fábrica de los universos, que también es muy de la tradición precolombina. Entonces, hay mucho significado en este poema al respecto, y desde luego le da otro enfoque. Vamos un corte, no sin antes decirles que Café Chapitel Galería ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales, además de ofrecer catas de café, desayuno buffet y venta de café en grano y molido. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de arte de artistas locales, nacionales e internacionales. Están ubicados en San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestra sucursal de Ayapango en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Contacto 55-48-09-44-75. Café Chapitel Galería, nosotros vamos a un corte. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos a la LEP. Estamos platicando acerca de la muerte nunca se va de la poesía. Y a ver si ya llegó el ganador. Todavía no. De todos modos, seguimos ofreciendo este ticket donde nuestros amigos de la cafetería El Molino nos regalan una pasta boloñesa a la primera persona que se comunique al 5540-6154-59 y nos diga el nombre del autor de la primera parte, las coplas, de quién son esas coplas. El autor de las coplas, que nos los diga, se va a llevar esta cortesía de parte de nuestros amigos de Cafetería del Molino, una pasta boloñesa. Ya casi nos vamos, aquí yo traía muchas cosas para compartir, por ahí algunos relatos locales que están escritos en el libro Crónicas y Relatos de Tamuanchán Amaquemecan, este libro que nos presentó el maestro Gerardo Páez el día miércoles, que estuvo con nosotros ahí en el centro de Ameca. Por ahí, leyendo su libro de relatos, me encontré con algunos que pues son parte de nuestras tradiciones orales como amecamequenses, y que bueno, es importante darles, seguirles dando difusión, hay que seguirles dando voz, ¿no? Para que no se pierdan, y porque también forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad como amecamequenses. Pero bueno, creo que no nos va a dar tiempo, así es que mejor lo dejamos para la otra. Pero sí nos da tiempo de un poema más. Este se llama La Amiga Muerta, de Felipe Pichardo Moya, un poeta cubano. Aquí, bajo esta losa, está su cuerpo. Breve fue su vida, a manera de una vida de rosa. Murió tranquilamente una noche lluviosa, 28 de agosto del 1909. Me acuerdo de ella cuando constantemente llueve, y de su última noche, tan larga y angustiosa, una fiebre que sube, un sudor, una cosa, el cura y una vida que se deshoja leve. Así murió a mediados de una larga semana y la enterramos un viernes por la mañana. Aún llovía, era un húmedo tiempo de luna nueva, dijimos todos, nunca, nunca la olvidaremos, tan buena como era, y para que hoy pensemos en su vida y su muerte, es preciso que llueva. Este poema creo que está muy bonito. personalmente me gustó mucho, pero bueno, después lo analizaremos con calma. Ya nos vamos, no se me olvida mencionar a nuestros patrocinadores del aniversario de La Voladora Radio de este año 2023: Protecto One, La Volcana, Granola Artesanal, Europan, Los Machetes, Dulcería Dulcerito, Pizzas El Molino, La Palabra Escrita y Yolot. Gracias a todos estos patrocinadores por habernos hecho el paro. Espero que sigan haciéndolo. Y bueno, de Octubre MX, esta red de exhibición colaborativa de México, nos invitan a ser parte del ciclo de proyección de octubre 2023, 8 largometrajes. Recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes: Amecameca, Ayapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire, del 6 al 31 de octubre. Todavía estamos a tiempo de ver algún documental. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Casillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Eye in the Sky, Un Ojo en el Cielo, de Alan Parsons Project. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. And I don't